Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, con todas las más maravillosas músicas enraizadas del planeta y más allá. Presentándoos, en este caso, yo creo que todo el programa va a ser... Bueno, no todo, porque va a haber algunos anuncios de conciertos, pero básicamente vamos a escuchar bastantes nuevos discos, también para esos anuncios de conciertos, por cierto. Pero hemos comenzado con un grupo finlandés, Kasvu, quiere decir crecimiento, su nombre, y esta es la canción que abre su nuevo trabajo musical de igual título. Chase tiene el título en inglés, algo así como persecución, y evoca, pues eso, como que si fueras paseando por el bosque y empiezas a oír ruiditos por aquí, por allá, y bueno, la cosa parece divertida, pero en un momento dado ya, como que dices, uy, ¿qué pasa aquí? ¿Quién hay ahí escondido? ¿Qué tipo de duendecillos me acechan? Pues bueno, al final tiene un final feliz porque al final de esa canción soy yo hablando, así que básicamente es una felicidad estar con vosotros presentando este programa. Araceli me mira un poco raro, pero bueno, yo continúo con la presentación de este disco que precisamente los componentes de este grupo finlandés dedican a todos los viejos bosques, praderas que están desapareciendo, a las numerosísimas especies en peligro de extinción que viven en ellos, partiendo desde el punto de vista de que ellos viven en Finlandia, todavía país de miles de lagos y de bosques. Esperemos que siga así por mucho tiempo y que eso ocurra también por todo el planeta. Como digo, es la música de Kasvu abriendo esta edición de Mundofonías. Pues también son nórdicos los siguientes, el trío Northern Resonance, que presentan ahora su segundo disco llamado Vision of Three. Thank you. Hemos oído Carretera 83, Route 83, en el disco Vision of Three, Visión de Tres, de este trío Northern Resonance, llegados desde Suecia y formado este trío por Petrus Dillner, que toca la níquel arpa, Anna Ekborg Hans Ers, que toca la viola d'amore, y Jerker Hans Ers, que toca el violín de Hardanger, que realmente es más típico de la tradición noruega. Pues ellos tres presentan ahora este segundo disco, con el que dicen que han dado bastantes más pasos respecto al anterior, tanto en lo que es la composición, el desarrollo de las piezas, como en la propia grabación, a la que han podido dedicar mucho más tiempo. Del norte de Europa nos vamos a otro norte que está más al sur, porque es el norte de la península ibérica. Concretamente nos situamos en el País Vasco para escuchar, si lo anterior era la visión de estos tres músicos, la visión ahora de dos intérpretes, respectivamente de acordeón y chistu, Gorka Hermosa y Garikoitz Mendizábal. Un disco en el que colaboran dos excelsas figuras del flamenco jazz, podríamos decir, el bajista Carles Benavent y el batería Tino Di Geraldo, que han tocado con gente, pues imagínense ustedes, Miles Davis, Chick Corea, Paco de Lucía o Camarón. Ahí es na. Bien, pues vamos a escuchar este diálogo entre el acordeón, el chistu y los demás músicos de este disco. Sustraen Machinada, La rebelión de las raíces, y después, si os ha gustado, os daremos algunas pistas de dónde poderlos ver en directo. Thank you. Pues ahí teníamos a estos dos instrumentistas vascos, Gorka Hermosa con su enorme acordeón de botones, Garikoitz Mendizábal con su chistu. El chistu en realidad es un instrumento doble, podríamos decir, porque consta de una flauta y de un tambor. Cada uno se toca con una mano, evidentemente. Es decir, lleva su propia sección rítmica, pero aquí, en este disco, aparece una verdadera sección rítmica de lujo junto con estos dos músicos, porque tenemos aquí a Tino Di Geraldo en la batería, Carles Benavent en el bajo eléctrico. Los amantes del jazz y del flamenco no necesitan, yo creo, más presentaciones, y desde luego su fama también trasciende a esos géneros. Esto pertenece al disco Sustraen Machinada, La rebelión de las raíces. La pieza titulada Dwarf's Tales, Cuentos de enanos, y como os comentábamos, pues están actuando, llevando este disco al directo, en diversas localidades. Por ejemplo, si estáis escuchando el programa a través de las dos emisoras que nos emiten en Madrid Capital, en Radio Círculo y en Onda Latina, pues hoy mismo, martes día 23 de enero, están actuando a partir de las 9 de la noche en la Sala Galileo. Y si os acercáis, pues allí nos saludamos, porque el equipo de Mundofonías por allí se dejará caer. Y digo hoy mismo martes porque los martes es cuando estas emisoras madrileñas difunden uno de nuestros programas. Nos podéis estar escuchando, por supuesto, en cualquier otra de nuestras queridas emisoras que difunden Mundofonías por todo el planeta, cualquier otro día de la semana. Volviendo a los conciertos de Gorka Hermosa y Garikoitz Mendizábal, en fechas próximas estarán actuando en tierras del País Vasco, el 10 de febrero en Ustaritze, en la parte francesa, el 22 en Aretxabaleta, el 24 en Munguía, el 5 de marzo en Bilbao, el 9 en Durango, el 20 de abril en Salamanca, etcétera, etcétera. Son las fechas para este proyecto de Gorka Hermosa y Garikoitz Mendizábal. Bueno, pues si estás en Madrid, habrá un concierto, seguimos hablando de citas con la música en directo. En este caso será en el Café Berlín el día 28 de enero a las 9 de la noche, cuando estará este artista brasileño presentando su primer disco con su propio nombre. Él es Pedro Rosa y el disco es Midnight Alborada. Leímos con esta pieza, Na Gota dun Buceiro. Thank you.

sono quelle loro bave. Pues hemos continuado, como veis, con sonoridades brasileñas. Ahora con un grupo que os presentábamos recientemente, Aguidavi do Jeje. Publican ahora su disco de debut. Pero ya les hemos escuchado en una pieza aquí, si recordáis, con Gilberto Gil, que aparecía como adelanto en una recopilación que nos hacía llegar la organización Brasil Calling, que desde luego es un vórtice de difusión de la música brasileña tremenda, gracias al trabajo de David McLaughlin en tierras británicas, al que mandamos un saludo. Y también las gracias por hacernos llegar estas músicas que podemos compartir con nuestros oyentes. Bien, pues después de ese adelanto ya tenemos el disco completo, disco de debut de Aguidavi do Jeje. ¿Y qué es Aguidavi do Jeje? Pues es un grupo que procede de Bahia, un grupo de percusiones afro-brasileñas que se fundamentan en las ondas, tradiciones de los ritmos del candomblé, de la nación Jeje Main, que tienen su origen en el reino de Dahomey, en el África Occidental. Un repertorio que ellos también proyectan con nuevas ideas musicales, como se puede disfrutar en este disco. Y de Aguidavi do Jeje escuchábamos esta pieza, Couro no Tempero. Conexiones por encima del Atlántico, por encima del Canal de la Mancha también, podríamos decir. Nos encontramos en el siguiente grupo. Tuki es una palabra en la lengua Wolof, lengua, por ejemplo, muy importante en Senegal, que quiere decir viaje. Y este viaje musical nos lo proponen dos artistas, Amadou Diagne, artista británico-senegalés, y Cory Senznek, músico franco-estadounidense, que nos presentan su segundo disco titulado Plastic Man, el hombre de plástico. Plastic Man, el hombre del plástico, es el título de este disco. Obedece a la preocupación de estos artistas acerca de esos acuciantes problemas que sufre el planeta y la humanidad al respecto del cambio climático, conectándolo con situaciones económicas y políticas que tiene que afrontar ese montón de gente que estamos aquí viviendo y que, nos guste o no, pues estamos en el mismo barco. Como decía, ellos son dos artistas, uno de ellos de origen británico-senegalés, Amadou Diagne, y otro franco-estadounidense, Cory Sesnek, contando con los arreglos del violonchelista y violinista, también estadounidense, Duncan Wickel. La pieza que hemos escuchado lleva por título Wenchi Breakdown. Y si os habéis fijado, pues había aquí un poquito de aire etíope también, tirando más hacia el este de África, con ese instrumento, el masenko, en manos de Endris Hassen, uno de los convidados a este disco. El grupo, como digo, se llama Touki, escrito Touki, y estrenábamos este disco que saldrá publicado a primeros del mes de marzo y lo podemos escuchar ya aquí en Mundofonías. Seguimos con Conexión Africana, la que nos proporciona esta artista con origen en Zambia, aunque afincada en Estados Unidos. Ella es Muriel Muamba y su disco es Lesa Alonvua, que quiere decir Dios escucha. Ella explica en la nota de prensa que no hay atajos en el arte o en la música. Si quieres crear algo significativo, a veces tienes que pasar por un montón de dolor. Y eso hace posible que produzcas algo sincero, porque a veces del dolor salen, ya sabes, cosas hermosas. Pues esto es lo que ella dice acerca de su trabajo y lo dice porque lo ha vivido en carne propia, porque en el proceso de emigrar y de tener que hacer este disco, pues tuvo que luchar para conseguir pagar el estudio, llegó a estar durmiendo en la calle y sus padres murieron durante este proceso. Así que fue esta idea lo que la hizo continuar. El disco contiene piezas en este idioma y sebemba y también en otros como el lingala, el inglés o el francés, en piezas compuestas por ella misma. Lo que vamos a escuchar es Liwa Wechi, como decíamos, dentro del disco Lesa Alonvua de Muriel Muamba. Sango Tamawa. Petit France party qui bisoye Aninga nam ala pea Nam asi anenga mawa Sango Yamawa

después de sonidos con raíces africanas como los que nos traía Muriel Mwamba, hemos continuado ahora viajando hacia el Cáucaso y Anatolia. De allí proceden estos artistas de tres territorios que son los que en sus siglas dan nombre al grupo. AGA Trio, Armenia, Georgia y Anatolia respectivamente. Aquí tenemos al armenio Arsen Petrosyan tocando el duduk, ese instrumento de viento de meloso sonido. Tenemos también a Mikhail Yakut, el acordeonista de raíces georgianas, y Denis Mahir Kartal, que toca instrumentos como el oud divane o la flauta kabal. El disco se publicará como en un mes, a finales del mes de febrero, también lo podéis ir escuchando ya aquí en Mundofonías. Está dedicado al río Araxes, del que toma su título, un río que vertebra una parte de la geografía del sur del Cáucaso y parte de Anatolia también, del cual escuchamos la pieza que lo abre, On the Road, en el camino. Como digo, es el AGA Trio, el A.G.A. Trio desde esas tierras de Anatolia y el Cáucaso. Vamos a cerrar Mundofonías con música que llega desde Australia, aunque podría ser desde casi cualquier lugar, porque tiene una mezcla muy particular de instrumentos y de influencias. Ellos se llamaban antes Bayer Griffin Pollack Trio y se han cambiado el nombre, algo mucho más sencillo, Gosti, tal cual como suena, que quiere decir en macedonio invitado. ¿Y quiénes son ellos? Pues Tunji Bayer, que toca instrumentos de percusión como el mirindangan, la kanjira o el gatan. Philip Griffins, que toca instrumentos de cuerda pulsada como el oud, el bajo eléctrico, el rabab, la guitarra, la balalaika y el ukelele. Y Lindsay Pollack, que toca principalmente instrumentos de viento, muchos de ellos fabricados y diseñados por él mismo, como el Thili Sax, el Duduk híbrido, el Kleinis, el Gaidanet, el Crow y la Donna. Bueno, pues todo esto nos lo hacen llegar desde Australia en el disco A Path to Travel, un camino para viajar, del que hemos elegido esta pieza, Slobodno más Choice. Pues de esta manera vamos a despedir la presente edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tsegane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, los tenéis también en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico a vuestra disposición, radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la muy curiosa música de Gosti, que con esos sabores globales nos llega desde la otra punta del planeta, desde donde estamos nosotros, desde Australia. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Thank you.